2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Comenzamos para el martes 28 de octubre, el Sexteto Mayor, Tango Joven, en Teatro Maipo, Esmeralda 449, entrada 30 pesos a las 20:30 horas. Pasamos al miércoles 29 de octubre, Alfredo Piro en Radio Nacional, Maipú 555, entrada gratis a las 19 horas. La Orquesta Típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Noelia Moncada estará en el Maipo Club, Esmeralda 443, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. El ciclo Tango de Miércoles, epicentro de los tangos nuevos, presenta a El Arrime en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, la entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. Pasamos al jueves 30 de octubre, la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires estará en el Colegio Sarmiento, Libertad 1257, entrada gratis a las 4 de la tarde. El programa Café Cultura presenta, atención a la gente que nos escucha en Dolores, a Dolores Espeja y el trío Kovacevich Alem Furió. Es en el Club Social Dolores, 1360, en la localidad de Dolores, provincia de Buenos Aires, la entrada gratis a las 8 de la noche. Jacqueline Sigot y Néstor Basurto estará en el Vesubio, Avenida Corrientes 1187, entrada 25 pesos a las 20:30 horas. Verónica Silva en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, entrada gratis a las 8 y media de la noche. Violent Tango en el Vesubio también, Avenida Corrientes 1187, será a las 10 de la noche, la entrada 20 pesos. La típica orquesta de saxofones estará en el Perro Andaluz, Bolívar 852, a las 10 de la noche. Viernes 31 de octubre, pasamos al día. Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires en la Bolsa de Comercio. Cuando se desplome en Sarmiento 299, entrada gratis a las 18:30 horas. Retamosa y Tango 30 en la Escala de San Telmo, pasaje Giufra 371, entrada 15 pesos a las 22:30. La agenda sigue el sábado, el domingo, pero ustedes la pueden chequear, ya saben dónde. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Ahí estaba A Fuego Lento de Horacio Salgán, interpretado por el grupo Violentango, que en instantes va a estar con nosotros en el segmento de la entrevista. Mientras, el número telefónico para dejar mensajes en el contestador automático, 4382-9327, 4382-9327, y si no también el correo, nuestra dirección de correo electrónico es fracturaexpuesta, todo junto, @madres.org, fracturaexpuesta@madres.org. Aquí ya tengo dos comentarios a través de fracturaalaire@hotmail.com. El primero es Nacho, paren el San Isidrocidio. Dice, por favor, ¿cuándo vienen los pibes de Violentango? Está ansioso. Ya están acá. Acabamos de escuchar Violentango. Y Eva, anaranjada, bueno, estuvo escuchando, mandó un mail extenso contando su experiencia con la milonga, al cual agradecemos fervientemente, y estuvo escuchando la editorial y dijo que en realidad que cada mesa sea ocupada por 500 pesos por cabeza es más redituable para el centro, pero para las periferias algunos vecinos más en la mesa vendrían bien. Es decir, que quiere compartir la mesa con vecinos. Ah, Eva, bueno. Así que, bueno, mensajes que llegaron a raíz de la editorial, donde se pedían retenciones para el tango. Bueno, básicamente. Así, muy bien, seguimos. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Cuarteto de Tango, creado en 2006, integrado por Adrián Ruggiero, bandoneón y guitarra, Juan Manuel López, guitarrista, Santiago Córdoba, cajón y misceláneas, y Andrés Ortega, guitarra, llevan editado un disco titulado Buenos Aires 3 AM. Según sostiene este grupo, abro comillas, la vanguardia en el tango no pasa por tocar máquinas, dice uno de los integrantes de Violentango. Presentamos ante ustedes, ya lo dije, Violentango. Nos acompañan Adrián Ruggiero y Juan Manuel López. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, este testimonio que yo daba, el que decía la vanguardia en el tango no pasa por tocar con máquinas, era tuyo, Adrián. Así es. Bueno, no lo recuerdo porque vaya a saber cuándo lo dije. Esto no recuerdo cuándo fue, pero fue en una página que es Tribuna Latina. Allí estaba la. Ahí después de la sala Becker. Después de un teatro, antes de un teatro. Bueno, antes ustedes teatro, ahí sí. No sé si los titulan o comienzan a hablar acerca de la cuestión de la vanguardia. Si no es tocar con máquinas. Nosotros creemos. ¿Qué es la vanguardia en el tango? Pará. ¿Qué es la vanguardia? Bueno, para empezar. Ahí está. Eso. Bueno, discutamos, ya que la semana pasada algo estuvimos pero hablando. O sea, podemos discutir qué es la vanguardia y todo eso, pero después sacar de una nota una frase que diga que explique una idea también es un poco complicado. Digamos que si te hace una nota larga y solo sacas una frase, igual me enrojo hasta el final y te digo, las máquinas no es vanguardia. O sea, digamos, robótica quizás sí, pero tocar una máquina no. Entonces contextualizo, la nota venía por lo siguiente, creo que les preguntaban qué hacían ustedes. Sí. La periodista le pregunta, no recuerdo el nombre ahora. Valeria de Capio. Sí, exactamente. La periodista les pregunta que cómo se podría, de alguna manera, pensar la propuesta de Violentango. Y ustedes dicen, y a nosotros, habitualmente, cuando nos escuchan, nos dicen de que somos un tango de vanguardia. Sí. Eso creo, no sé si lo decís vos, Juan, pero después, inmediatamente se suma Adrián. Y bueno, dice algo, esto lo dice textual, la vanguardia en el tango no pasa por tocar con máquinas. Perfecto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es entonces la vanguardia para el tango? ¿Se puede definir? Y bueno, mira, es como un poco jugado, digamos, yo tengo mi opinión y mi idea sobre lo que sería, pero de ahí a que yo diga lo que es la vanguardia, no, Dios no soy, digamos. Yo creo que, si me permitís, Les permito, creo que bien, que el tango, como todos los géneros musicales o como todas las ramas del arte, tienen ciclos muy marcados, y el tango marcó uno claramente, que fue como de los últimos en el 40, y después vino la etapa que empezó Piazzolla, y después a partir de ahí hubieron un par de décadas en donde todo el tango giró en torno a todo lo que se había hecho, más todo lo que estaba haciendo Piazzolla en ese momento. Y creo que a partir de los 90 empezaron a ver cosas que vienen por otros lados y que tienen influencias de otros estilos musicales que están mucho más lejos del tango, como no sé, el que mete candombe, no sé, la claro. chicana mete candombe, no sé, a nosotros nos gustan los redondos, claro, viste, y me parece que hay un tango que empezó más o menos en los 90 o más allá de los 90 y que es como una nueva corriente de lo que está pasando, y el tango electrónico está entre una de esas cosas. Uh-huh. Pero no es que la vanguardia en el tango es el tango electrónico. Sí. Porque también hay que ver qué es tango en electrónico. Sí, y aparte porque... si usar máquina sería vanguardia ya en los 70. Claro, la vanguardia, además, ¿no? Que nosotros no es que creemos que no hay que usar máquinas. Yo creo que la máquina es un instrumento como es un violín, y después vos ves si está todo el día sonando a un tempo estable o si tirás efectos especiales o lo que tu creatividad pase por tu cabeza. Claro. Pero en realidad, o sea, yo ahí no quiero decir no a las máquinas, sino que que no pase solo por ahí. Claro, o sea, ¿no? Y además yo creo que cuando hay un beat marcado, aleja mucho a la música del tango. Uh-huh. Nosotros en nuestra forma de tocar manejamos los tiempos de una manera y los matices de una manera en donde hay llevaría más tiempo programar una máquina que poner un baterista y a esa batería ponerle el efecto que yo quiero que suene. En realidad, entonces claro. A la vez sería tocar con máquinas, pero habría un baterista tocándolo. Para los no músicos que están escuchando el programa, cuando dice un beat marcado, habla de la continuidad que es siempre estática, que es tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, cosa que en el tango no pasa porque va variando constantemente el tempo, que es una de las situaciones que marcan y que es el signo del tango. Básicamente por eso muchos músicos de Europa le cuesta muchísimo entender cómo es el tango, porque justamente esta especie de improvisación y de qué carajo me importa el beat. Más que sacate la calculadora de la cabeza. Claro. Es un tiempo humano, ¿no? El de la interpretación y el de la tocada. Parte de la expresión, ¿no? De cómo vos decís las cosas. Uh-huh. A dónde poner la pausa, digamos. Claro. Estamos conversando con Adrián Ruggiero, bandoneonista y guitarrista, y Juan Manuel López, guitarrista de este cuarteto Violentango. Y voy a leer lo que dice el disco, porque es de alguna manera, creo yo, un manifiesto de lo que ustedes, de su pensamiento sobre el tango. Dice lo siguiente, dice en el disco, ustedes lo pueden encontrar ahí: miramos hacia atrás y vimos que no había nada. Empezamos a buscar luces y amigos. Nada. 3 a.m. en Buenos Aires. Las calles hablan solas. Un viejo tango triste, solo un tango viejo y triste. Nos encontramos en el bar de siempre, las mismas caras, la misma sensación, siempre. Y ahí supimos que era momento de buscar nuevos sonidos, nuevos ritmos, dejar fluir la violencia interna que todos tenemos dentro, sin represión. Un nuevo tango se escuchó esa noche, y todos sabemos que está pasando algo con el tango. Esto es como el manifiesto de Violentango. Me parece que hay, creo yo, después ustedes lo charlamos, hay como dos ideas inscriptas en este texto. La primera es su visión de tango, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes del tango? Y la segunda tiene que ver con esta idea de la cuestión de la no represión, ¿no? De liberar la creatividad constantemente. Me interesa saber, en principio, ¿cómo es esa idea de tango que ustedes tomaron para crear su propia postura? Mirá, en realidad todo se remonta mucho más para atrás. Digamos que para tener esta idea del tango, primero tenemos una idea de un rock and roll, de un barrio, una esquina, una forma, un estilo, una manera de hacer las cosas. Digamos, llegamos al tango porque en un momento nos cansamos de rockearla en la esquina, ver que estábamos todos en la misma y que no pasaba nada, y de repente decidimos cruzarnos de esquina a ver qué pasaba. Una vez que nos cambiamos de esquina, nos encontramos en un lugar donde a lo que nosotros hacíamos alguien nos decía que se llamaba tango. Entonces, bueno, empezamos a jugar a que hacemos tango, o sea, que ponerle un título es tango. Ahora llega un momento en el cual es como que, si bien el nombre es Violentango y digamos vos lees Violentango y te suena a tango, y tampoco voy a renegar de hacer tango porque es una decisión, digamos que rompe esa frontera ideológica de ponerle un nombre a un estilo. Por cómo funciona el mundo, es tango, claramente, tango violento, pero digamos que ya pasó eso y pasa a ser ahora como música. Es música, básicamente. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo encontramos este tango? Cambiándonos de esquina y yendo a rockear a la de enfrente. ¿Y los de la esquina de enfrente qué le dijeron? Es que nosotros somos amigos de las dos esquinas. Ahí tenemos está. Mucha esquina. Vamos. Bueno, vamos a escuchar, seguimos con Violentango. Escuchemos un próximo tema que es una composición de. ¿Qué es lo que grupo. Se viene para el disco que viene? A ver, veamos. Que... ¿Esto es estreno mundial? Esto es estreno mundial. Estreno mundial, ¿eh? Esto es estreno mundial. Estreno mundial. Lo que escuchamos anteriormente era una interpretación de A Fuego Lento, que es parte del disco Buenos Aires 3 AM, disco que se puede conseguir en los conciertos de Violentango y en disquerías también. En violentango.com. Violentango.com. Ahí bueno. Consigue lo que quiera. Y si me dejas decirte más, te dejo de. Dale. Lo que quiera. No, que este tema precisamente que vamos a escuchar, que se llama Barcelona, tiene un trabajo de más o menos 3 años, cuando la banda era un trío que empezó en realidad a finales de 2004. Blah. Que se llamaba Violentrío. Se llamaba Violentrío, sí. Estábamos con Camilo, Adrián y yo. Bueno, el tema empieza a nacer, digamos, a finales de 2005. Después entra Andrés Ortega y Santiago Corda, ya es Violentango, pero digamos, tenemos 4 años, editamos 3 discos. Y este tema en particular es de la última etapa, porque se terminó, pero viene con un trabajo previo, digamos, donde fue madurando y creciendo en la calle el es tema. En el, que en el single, que no es un single, se llama Barce Walking. No, ese es otro. No, es, otro. Es una suite. Esto después le contamos bien, si quieren, nos fuimos muchas veces de giras. Pues, bueno, Barcelona. Sí, somos una banda independiente y, bueno, en principio fuimos a Barcelona, después todo se agrandó. Pero bueno, parte de la gira se reflejaba en el tema, porque cuando fuimos no entendíamos nada de nada, fuimos con 23 años a jugarnos la vida. Y bueno, ahí es que empezamos a irnos de gira todos los años por Argentina, por Europa, por Argentina, por allá. Y ahora hablamos de la calle y de Barcelona. ¿Les parece? Mientras vale. Escuchemos Barcelona, no Barcelona, Barcelona de y por Violentango. Thank you. Escuchamos Barcelona de y por Violentango. Vamos a seguir luego de las noticias con Adrián Ruggiero, bandoneonista y guitarrista, y Juan Manuel López, guitarrista de este grupo. Fractura expuesta. Ni manejos ni compadritos. Pollerudos. La voz de las madres. Noticias en La Voz de las Madres. Provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli puso en funciones al nuevo ministro de Asuntos Agrarios bonaerense. Se trata de Emilio Monzó, quien conducirá la cartera recientemente creada tras la ley de la que escindió de la producción. El nuevo funcionario expresó que con el tiempo y con trabajo espera que el sector agropecuario lo considere su mejor aliado gremial dentro de la administración pública. Monzó estará secundado por Ricardo Angelucci, ex representante del gobierno bonaerense en la conducción tripartita del mercado central. Santa Fe. Los trabajadores municipales anunciaron un paro por 48 horas en las localidades de toda la provincia. Es en reclamo de reivindicaciones salariales acordes a sus necesidades. La medida quedó firme luego de una última audiencia conciliatoria en la que no se logró un acuerdo entre las partes. Desde la Secretaría de Trabajo advirtieron sobre la peligrosidad de concretar el cese de actividades en el marco de la conciliación voluntaria en la que se encuentra el conflicto. El mundo. Cuba. Fidel Castro afirmó que los líderes europeos se dieron cuenta que el actual sistema financiero no sirve. El referente revolucionario estimó que esto provocará cambios profundos en la economía mundial. Así lo señaló en un artículo periodístico en el que cita declaraciones al respecto del presidente francés Nicolas Sarkozy. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 78%, la hora 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La Voz de las Madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. Si hablamos de tango, no puede faltar el farolito. ¿A usted qué le pasó a su hijo? Debido a los cortes de luz, se le quemó la computadora. Hicimos el reclamo, pero no conseguimos nada. También el corte de luz no me permite trabajar, aparte fisuró casi el equipo de música. Sí, a nosotros también nos pudren las fotos de gente abrazándose a los faroles para quedar más tangueros. El tango es ahora. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Agradecemos algunos mensajes que fueron llegando. Tenemos algunos problemas con el contestador, así que los vamos a ir levantando en la medida de que podamos. Gracias. ¿Es verdad que graba en otro idioma? A Fojo por comunicarse con nosotros, pero se nos está complicando el tema de levantar los mensajes. Así que, bueno, llamen por las dudas igual, pero trataremos de levantarlo en la medida que se pueda. Está pesado. 4382-9327. Sí, me decías, Germán. ¿Tenés ahí mensajes? No tengo porque no. ¿No lo puedes levantar? No. Pero yo sí. Porque, por eso me decía súper pesado. Ay, claro, Dios mío. Sí, el humor. Dios mío. La virtualidad es liviana, es etérea, no existe. Es etérea, claro. Y justamente Walter dice, ¿por qué yo no tengo ese disco? Walter, te damos el disco, te lo cambiamos por un show. Ahí la primera semana de diciembre nos viene bien, después nos vamos a tocar a Cosquín y a Córdoba. O sea, con gente del Centro Cultural de la Cooperación, que escucha este programa, y bueno, justamente... En el 2005 estuvimos por ahí, tocamos en la sala Astor Piazzolla, ¿es? No, Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese, me equivoqué, con el Borges. Sí. No, digo, bueno, estuvimos ahí en la presentación del libro Sembrando el Viento, si no me equivoco. Sí, de María Mercedes Lisca. Mira, ahí tocamos, pero estaría bueno volver ahora con otra formación, así que Walter, violentango.com, escribinos, che, a ver si arreglamos algo, dale. Y para otros productores también, ¿eh? Bueno, si alguien viene escuchando, que seguro si lo hay. Olaya, escuchando. Santolaya suele escuchar Fractura Expuesta, ¿eh? Por eso lo digo. Para ver qué puedo hacer de nuevo. Bueno, tengo tengo la próxima fecha, a ver si no me equivoco. Próxima fecha de Violentango, 30 de octubre en el Vesubio. Exactamente, estás muy bien informado. Bien, repito entonces. 30 de octubre, 10 de la noche, es este viernes. Este jueves. Jueves. Este jueves a las 10 de la noche, el jueves 30. Este va a ser, digamos, el cierre de la gira. Estamos presentando el último disco, que es Buenos Aires 3 AM. Así que hacemos el cierre de gira ahí cerquita del Obelisco. Sería la segunda vez en la calle Corrientes para nosotros. Avenida Corrientes 1187. Esto es en el Vesubio. Es el próximo jueves a las 10 de la noche. Violentango se presentará. Y, ¿sabes? Te digo más. Trajimos un par de entradas para regalar porque sabemos que mucha gente lo llama a ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Las vamos a conservar y próximamente las vamos a través de la web... Nos vamos a contactar y vamos a hacer todo lo que tenga que ver con lo que se llama la repartija. Exactamente. Está muy bien. ¿Les parece? Bueno, Fractura Expuesta, puntero político que reparte bolsones de entradas, en este caso. ¿Con experiencia o sin? Con total experiencia. Nosotros hemos llenado estadios. Estadio, perfecto. Bueno, hemos llenado estadios. No, pará, recién escuchábamos Barcelona. Sí. ¿No? Y ustedes dicen también que Barcelona es como una sede de operaciones del grupo. ¿Por qué? ¿Cuándo dije eso? Bueno, mira, la cosa es así. Hace 4 años que nos estamos yendo de gira para el exterior, por ahora solo Europa, estamos tratando de ir a Japón. Lo nuestro es un proyecto independiente, de lo que significa que hacemos todo. Y todo es todo, el arte del disco, la gira y el seguro médico y ser el doctor. Son monotributistas. También, y producción, y productor y toda esa historia. Bueno, eso digamos es por qué el proyecto independiente. Uh-huh. Bueno, la primera vez que fuimos a Europa fuimos a la ciudad de Barcelona, de España, digamos a Cataluña, como dicen allá. Y fue básicamente porque mucha gente se fue de acá y teníamos amigos que nos podían aguantar. Y ese es el porqué, ¿no? Pero antes de eso... Antes de eso, o sea, el porqué es porque nosotros arrancamos tocando en la calle acá, en Patagonia, y nos fue muy bien. O sea, ¿cómo nosotros, Patagonia? En la Patagonia. Ah, claro, en la Patagonia Argentina. Sí, sí, sí. Ah, y fuimos como de vacaciones, nos fue muy bien, y dijimos, bueno, vámonos de vacaciones a Europa. Bien. Y nos jugamos la vida porque después ya no fue nada vacaciones, porque cuando nos dimos cuenta lo que estábamos hasta la prefería, ya no, o sea, no solo la inversión económica, ¿no? Sino el hecho de estar a 15.000 kilómetros de tu casa, tocando en la calle, comiendo pan con cebolla. O sea, la hicimos y bueno, pasó por suerte. Después llegó el arroz con pan y cebolla cuando fuimos a la tercera gira por el sur. Y así todo fue creciendo. Pero ahora estamos en la etapa de arroz con pollo. Muy bien, pero Barcelona es como el punto en donde parten hacia distintos lados. Esto, que toda esta explicación venía que claramente Barcelona, primero por una cuestión de idioma, más allá de sale catalán, como estamos en España, hablamos en español y conocemos gente, es como que es nuestro segundo hogar, por decirlo de una manera. Tenemos un departamento que siempre alquilamos, tenemos muchos amigos. Van a ver tenemos... al Barcelona o al español. Sí, en realidad. No. El español en Barcelona es como que no tiene mucho que hacer. ¿Ah, no? Y porque es español y ellos son catalanes. Claro, es verdad. Así que no hay tanta afinidad. Bueno, y entonces están. Bueno, ahí ya... la cosa es que ahí montamos la base de operaciones por eso. Digamos, recién este año tuvimos, se abrió el panorama en Europa, así que tocamos por toda Europa, no fue solo Francia y España como los últimos años, digamos. Vienen recientemente allá. Sí, llegamos hace 20, 25 días más o menos. Sí, el 20 de septiembre estuvieron tocando en un festival, creo que justamente en Barcelona, donde los presentaban como tango moderno. Claro, el Urban Tango, donde salió esa nota, que todo vino, que una vez hicieron una nota en Italia y salió diciendo que nos gustaba un grupo de música, que después tuvimos que decir que no, pero todo. ¿Cuál? Hay que aclarar. Era la pregunta obligada, ¿viste? Salió diciendo que nos gustaba Pink Floyd y Gotham Project. Y no. Y todo bien con Pink Floyd. Después, viste, lo otro es lo que hablábamos antes. Claro. Ahí puede estar bien hecho, ¿no? Y si me gusta o no a mí, después es otra opinión. Digamos que está bien hecho, pero bueno. No sé. A nosotros nos gusta Pink Floyd. Muy bien. Uno cuando visita el Space, el MySpace de Violent Tango, se encuentra, hay muchísimas fotos, hay más de un centenar de fotos del grupo. Y vos, Adrián, tocas en patas. Cuando digo en patas, descalzo. Muchas veces toco en patas, sí. Creo que sos vos y hay alguien que está y tocando Santiago en también. Chancletas. Santiago. Santiago toca en patas mucho también. ¿Por qué? Esto es una visión... Adrián es el percusionista y bueno, te vi en varias fotos con esa particularidad, me llamó la atención, digo. Es la orientalidad del tango, dicen acá. Exactamente, el tango chino. No, esto es una cuestión más estética, está todo pensado. Estar en patas está pensado, aunque usted no lo crea. ¿Pero se lavan las patas? Y eso lo piensan también. Cuando volvemos. Bueno, o sea, claro. ¿Está pensado no lavarse las patas? Está pensado que hay que tener una tela limpia que nunca llegamos a tener. Pero bueno, las patas siempre están limpias. Estamos buscando también a alguien que aporte una tela para Violent Tango. Así que quien tenga una tela se de más... Se la ganó por un CD. De 6x4. Muy bien. ¿De 6x4? Sí. ¿De qué color? Negra. Negra, perfecto. Bien, hablemos del próximo disco. Ya tenemos... Lo que estamos escuchando es material. Exactamente. Bien, exactamente, que es estreno, como decía Germán. ¿Y cómo viene? ¿Cómo vienen con la grabación? ¿Cómo lo vienen proyectando? En realidad lo que hicimos fue componer y arreglar una selección de temas que nos los llevamos de gira 3 meses y ahí los estuvimos tocando en la calle, en los festivales, en todos lados, como para que haya un trabajo mucho más fino, que es el de netamente armar los arreglos y armar la música. Entonces ahora ya eso está mucho más afilado. Afilado. Y con muchas más ideas que salen de tocar, porque nosotros tocamos sin partitura, sin nada. Entonces, a través de eso, viste, sale mucho, se abren muchos colores. Ahora de vuelo. Y ahora vamos a hacer como la parte B del disco. Vamos a hacer lo mismo. Ahora nos vamos de gira a Córdoba, seguramente, a Cosquín. Y después, cuando volvemos de Córdoba, haremos la selección de todos esos temas, los que más nos gustan. Y de ahí saldrá el próximo disco, que probablemente se llame Rock the Nylon. ¿Rock de por las cuerdas de la guitarra? Y puede ir por ahí. Sí, puede ir por ahí. Puede ir por ahí. Puede ir por ahí. También porque un tango metálico sería, pero Rock the Nylon me gusta más. Bien. Este jueves Violent Tango estará en el Vesubio, Avenida Corrientes 1187. La entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Ahí también pueden conseguir el disco y pueden hablar con ellos porque son gente muy amable. Intentamos. Cuando la gente se les acerca, hablan. Siempre. Por ahora somos seres humanos. Por ahora, cuando no como más arroz con pollo, no lo serán. Muy bien. Exactamente. Y finalmente, para quienes quieran ampliar información, violentango.com y si no, www.myspace.com/violentango1. Perfecto. El número, ¿está bien? Violentango, de violencia, no de violín. Violentango. Nos ha pasado. Sí, nos ha pasado. Myspace.com barra tema de Piazzolla. Violentango. Sí, claro, exactamente. Violentango 1 en este caso, bien dicho. Repito una vez más, myspace.com/violentango1, con número, sin letra. Escuchamos otro estreno mundial para despedirle a los chicos de Violentango. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Tinta Negra, es un tema que claramente habla de la etapa oscura del periodismo en este país y se terminó de componer en Polonia. Si me das un minuto más, quiero recordarle a toda la gente que todos los martes de noviembre vamos a estar tocando en Quesada y Libertador. Esto es Quesada 1515 a las 9 de la noche. La entrada es de 5 pesos. Es un ciclo llamado Violentango más Amigos, donde vamos a tocar nosotros, obviamente, y una banda invitada que es amiga nuestra. Va a estar, por ejemplo, Quasimodo Tango en 3. Va a estar los hermanos Butaca. Y probablemente después toque Loreta y Vagos, que son más amigos íntimos del barrio y también músicos. Recuerdo, todos los martes de noviembre a las 9 de la noche. Es muy importante porque vamos a traer un poco de arte, digamos, son bandas que a nosotros nos gustan y están tratando de hacer algo nuevo también dentro del tango. Muchachos, Juan, Adrián, gracias por estar en Fractura Expuesta. ¿Y con qué nos despedimos? A ver cuándo nos invitan a tocar en vivo, Está. Ahora. Listo, quedó. Ahora vamos a escuchar Tinta Negra, que es del próximo disco, quizá Rock de Nylon. Y bueno, estamos a la espera de la invitación para venir con los dos que faltan y tocar en vivo. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Escuchamos Tinta Negra de y por Violentango. Continuamos en Fractura Expuesta. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Bevilacqua, Carlos, te vimos. Esto es una intimidad que la gente obviamente no lo ve porque esto es un programa de radio. Nos vamos a pegar un susto grande cuando la gente vea un programa de radio. Tenías unos anteojos muy particulares. Había apuestas de que eran los anteojos de Bill Gates cuando fundó Microsoft. No, son los anteojos que uso yo, que los uso muy poco, por eso le llamó la atención. ¿Los tenés acá? Yo digo sí, porque viste que nosotros vendemos prefiero cada tanto. No, pará, no dejame, repetir la imagen. Déjame hablar, Walter. Walter. Carlos, se me confunde la gente, qué sé yo. Bueno, soy conductor de un programa de tango, ¿no? Empezó temprano igual, empezó de joven, sí, a confundir. Sí, bueno, pero es la autorreferencialidad y la confusión del Alzheimer es lo mismo. Okay. Escúchame, te sacamos una foto, la subimos a la página, esto genera visitas a la página de Fractura Expuesta y nos vamos para arriba. Bueno, después lo hablamos, José, pero tenemos que negociar. Tenemos que hacer una algo a cambio. Tenemos que hacer una columna, Carlos, que es este el momento, me parece, ¿no? Ajá. ¿Te parece? Sí, cierto. Sí, Germán, Germán. Ahora me acordé. ¿Quién es Germán? Sos vos. Ay. ¿Te bueno. parece que hagamos la columna periodística? ¡Adelante! Bueno, a ver, podemos explicar. Yo dije solamente baile de tango y su relación con el formato audiovisual. Sí, si bien se piensa, el baile es por naturaleza un fenómeno audiovisual. O es audiovisual por naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de la música, que puede ser solo escuchada y hasta tal vez es mejor que no sea distraída por alguna imagen, el baile está compuesto por sonido y por imagen en movimiento, ¿no? Cuerpos en movimiento. Entonces, el registro que puede tener el baile en su forma ideal es audiovisual, sea televisión, cine, video, más allá del formato, ¿cierto? Entonces, esta es una realidad que contrasta bastante con otra realidad, y es que el registro audiovisual del baile no está muy desarrollado, al menos del baile de tango en Argentina. Pero ¿sí? Se venden videos de Pepito Avellaneda, por ejemplo. Sí, se venden muchos videos instructivos. Voy a corregirme, algunos videos instructivos, hay clases y seminarios, pero no hay cantidad importante de baile para consumir en video o para ver sin que haya que comprarlo, en comparación o en relación a la cantidad de baile que hay, ¿sí? A la bien. Cantidad de expresiones okay. coreográficas que hay. ¿Y eso Solo Tango, por ejemplo, que es un canal de tango, no sí. lo generó? No. No, y lo que generó es muy viejo y repetido. En la década del 90. Y hay sí, pero aparte hay muchísimos bailarines interesantes y espectáculos interesantes que no aparecieron nunca en ese canal. Y lo digo por ese canal, pero lo digo también por la televisión de aire, lo digo sí, sí. por los videos que hay disponibles cuando uno va, videos o DVDs, ¿no? Cuando uno va a un videoclub o a una casa de música, si los quiere comprar. No hay demasiado para una de las cosas que pasó, por ejemplo, que hablábamos este mundial de baile, uh-huh. en el mundial, justamente, es que en el 2004, creo, voy a apelar a la memoria y probablemente me confunda, pero en el 2004 se hizo un video institucional del propio mundial, es verdad. Difundiendo esto. Supuestamente vendió muchísimo y nunca más se hizo. Y es curioso porque simultáneamente uno ha visto cámaras en siguientes mundiales, pero no se editó al menos ese video bueno, oficial. TN lo acaba de televisar, así que... Sí, bueno, pero ese es otro tema que quería tratar de ahora, ¿no? ¿Cómo se televisa? Claro. Lo que quería decir respecto de ese video es que tal vez fue una buena experiencia, porque si bien había críticas para hacerle, había bastante información ahí, aparte de recitales, había varias de las exhibiciones de baile que hubo en ese mundial, y estaba bastante bien filmado dentro de todo. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de lo poco que hay, en muchos casos lo poco que hay no es bueno. Y no es bueno porque filmar el baile también tiene sus jeites. Sí, hay una técnica, como puede ser la técnica que se desarrolló acá muy bien para televisar el fútbol. No es lo mismo, ¿sí? Filmar baile que filmar un concierto o un acto político o un partido de fútbol. Hay determinadas pautas que conviene seguir y que en general no se siguen. ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, por ejemplo, la mayoría de las veces que vemos baile por televisión cambian mucho las tomas. ¿Por qué esto es malo cuando cambian demasiado las tomas? Porque perdés puntos de referencia y no llegás a apreciar bien un giro, un paso, un salto, porque vos tenés una referencia ahora y en la mitad del movimiento te dan otra referencia. Entonces, lo que estaría bueno por ahí es que los directores de cámara tuvieran conocimientos de baile para saber cómo se divide el baile, más o menos, o cuándo se puede hacer un corte de cámara. Esto lo podés ver incluso en el programa de Marcelo Tinelli, cómo lo televisan, ¿no? ¿Lo televisan bien? No. Ah, bueno, igual lo que muestran es otra cosa, ¿no? Sí, pero digo, sí, acá tanto claro. hay tango y sí, sí, tampoco hay interés por mostrar mucho el baile, ¿verdad? No, igual en el tango podrían empezar a mostrar otro tipo de cosas que esto, bueno, ¿pero hace falta? Se haría. Estamos hablando del tango. Sí, cómo no. Siempre son evidentes algunas cosas. Sí, me parece que sí. Son muy evidentes. Por otro lado, muchas veces no se muestran los pies. pequeño detalle para el tango, ¿no? Por ahí se ve a la gente de la rodilla para arriba, de la cintura para arriba. A mí me gustan las espaldas, por ejemplo. A mí también, pero si vas a filmar baile, tienen que aparecer los pies, aunque sea el cuerpo entero, pero tienen que figurar los pies. Después, si es un show o una presentación con varias parejas, principalmente si es una presentación con varias parejas, debe haber alguna visión panorámica que incluya a todas las parejas que están participando del número, pero además conviene que haya cierta altura, o sea que las cámaras estén un poco elevadas respecto del escenario, para tener panorama, ¿sí? Y para que algunas de las parejas no queden tapadas y para que se vea mejor el uso del escenario. Vamos, esto sí se puede comparar con un partido de fútbol. No es lo mismo la visión que uno tiene a ras del piso que la que tiene desde la segunda bandeja. Desde la segunda bandeja, sí, o desde arriba de todo. El fútbol inglés tiene esa particularidad que no se entiende por qué, que lo toman muy el ras de la cancha. Ajá, bueno, y acá también ha habido casos, ¿no? En la Bombonera durante mucho tiempo se tomó desde bastante abajo. Bueno, estos temas de perspectiva... Igual eso le sigue caliente, sí, porque perdiste el clásico, pero bueno, dale. Vamos, continuemos. Adelante. Este tema de perspectiva también conviene tenerlos en cuenta cuando se filma baile. En mi opinión tampoco es muy conveniente el zoom, por esto que hablábamos de las referencias. Claro. Sí, de que se pierdan. Bueno, esto por un lado. Entonces, se da esta paradoja, ¿no? Que tenemos mucho baile y pocos profesionales del medio audiovisual especializados en las exhibiciones de baile, en los campeonatos que hay, en los espectáculos, en las clases. Eso con una charla más o menos se soluciona. Sí, o con la experiencia, no tanto con una charla. Yo creo que es producto más de una experiencia, Germán. Pero en principio, sí. Un primer paso, obviamente, que puede ser hablar con los bailarines, ¿no? Uh-huh. Y con gente que ya filmó. Pero no es imposible si es que eso vas. Otro tema que me gustaría tratar relacionado con esto es cierta polémica que se genera con el registro del baile en formato audiovisual en el ambiente del baile, ¿sí? En el ambiente de los bailarines profesionales. No es muy diferente de uno que se produce en la música. Escuchen. Son varios los bailarines que se quejan, critican muy duramente la grabación de clases y de exhibiciones y hasta de espectáculos, porque dicen que esto atenta contra derechos de propiedad intelectual de las coreografías y también con las fuentes de trabajo, porque es mucho más fácil para otro bailarín copiar una coreografía, de esto claro, hemos hablado, que es moneda corriente, y también para la gente es mucho más sencillo y económico ver un video que tomar una clase. Con lo cual, muchos de los posibles alumnos que puedo yo tener en el futuro, puedo considerar van a dejar de venir a mis clases porque tienen acceso a las explicaciones con imagen y sonido, explicaciones incluso verbales, a través del video. Bueno, la realidad es que más allá de estas objeciones, lo que pasa por internet es un fenómeno que nos supera y de alguna manera está imponiendo modalidades, y seguramente la legislación que surja va a tener que contemplarla lo más seriamente posible, porque es una realidad innegable. De todas maneras la instancia de aprendizaje entre lo que implica tener un aprendizaje frente a un video claro, la educación a distancia no es lo mismo que la educación cara a cara, cuerpo a cuerpo. No, obviamente, y tampoco es lo mismo la experiencia que uno tiene en vivo estando en un teatro en, no sé, la décima fila, e incluso cómo ocupa el campo visual de uno una función que viéndolo, ver una grabación, eso sin duda, la energía, digamos, la emoción que se transmite, pero bueno, convengamos en que cuando hay... ¿O hasta qué punto tiene capacidad de uno, si querés, de robar esos pasos que aparecen ahí? Sí, seguro. Cuando las limitaciones del dispositivo técnico son estas que vos decís, ¿no? De que no se puede mostrar todos los pasos, no se puede mostrar toda la panorámica, no se muestran los pies. No, seguro. Y de hecho, a lo que yo quería ir es que muchos de los profesores ya están permitiendo grabar sus clases, al menos una parte, en general lo que es como el resumen, el paso final que se muestra. Y lo mejor que hay, o lo más interesante que hay en este momento para ver de baile audiovisual, está en internet. Sí, estos pequeños videos que podemos ver. ¿Para qué calidad famosa... tienen? Hay de todo, la mayoría son caseros. Eso es buena tu pregunta, porque yo quería hacer referencia a eso. O sea, no están hechos por profesionales, está hecho por alumnos que filman Sí, algunos de los propios artistas que quieren que sea que haya alguna filmación no óptima, pero alguna filmación de su show para promocionarse. Claro. Pero es lo que más hay. Yo había hecho una selección de algunas experiencias especialmente felices para mí en formato audiovisual. Uh-huh. Sé que no tenemos tiempo, pero me parece que lo interesante de esto y lo otro que quería decir es que el formato audiovisual lo que podría permitir es tener un archivo público interesante del baile, que no hay. Hay solo algunos coleccionistas. ¿Le tengo por dos, no hay nada? Fans, y se puede conseguir, no, que yo sepa, no puedes comprarte el show, no, o ver algunas coreografías bien filmadas. Hay algunas cosas documentales. De hecho, en el género documental, es de lo más interesante que hay. Pero digamos, no es posible conseguir buenas tomas de esos shows. Entonces, sería bueno que algunas de estas colecciones que tienen artistas y fans se reúnan o que se puedan, aunque sea recopilar, juntar algunas partes para armar un archivo público interesante, porque es una fuente de información muy valiosa, ¿no? Y que no tenemos todavía, lamentablemente. Gracias, Carlos Velacqua. Lo que podemos hablar alguna vez también de las películas. Sí, claro. Claro. En algún momento podemos tratar ese tema. Era la idea, largos y cortometrajes. Bueno, para la próxima lo podemos hacer. Listo. ¿Te parece? Gracias, Carlos Velacqua. Nosotros nos vamos. ¿Te parece, Maxi? Sí. ¿Ahí tenés la puerta? Bueno, yo me voy, me retiro. Será hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene. 10:30, chao. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.